Estos son los titulares del jueves 24 de noviembre. Japón vence a Alemania 2-1 en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Ministro ucraniano señala que no se vislumbran conversaciones de paz con Rusia en el corto plazo y rescatan a un niño de 6 años de los escombros tras el terremoto de Java, Indonesia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón ha inaugurado su participación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, venciendo por 2-1 a Alemania, ganadora 4 veces del torneo. İlkay Gündoğan puso a la selección alemana a la cabeza del encuentro en el minuto 33, tras marcar un tanto de penalti al guardameta japonés Gonda Shuichi. Sin embargo, Japón redobló la ofensiva en la segunda mitad. El suplente Doan Ritsu empató en el minuto 75 y Asano Takuma, también suplente, llevó a su selección a la victoria con el segundo gol, marcado 8 minutos después. Alemania no supo aprovechar los 25 tiros a puerta que realizó, más del doble que Japón, que llegó a meta contraria en 11 ocasiones. El director técnico de la selección japonesa de fútbol, Moriyasu Hajime, ha declarado que su equipo derrotó a Alemania porque no se rindió. Hablando ante la prensa tras la victoria nipona, Moriyasu señaló que su equipo se preparó para este partido, trabajando de forma unida y que los 5 suplentes que intervinieron marcaron la diferencia. 2 de ellos, Asano Takuma, que entró al campo en el minuto 57, y Doan Ritsu, que hizo lo propio 14 minutos después, llevaron a la selección japonesa a la victoria con sendos goles. No obstante, el entrenador abogó por la cautela e indicó que la formación solo ha ganado su primer encuentro. Agregó que está decidido a ganar los siguientes partidos del Grupo E sin venirse arriba demasiado por haber derrotado a Alemania. El próximo encuentro será contra Costa Rica y se celebrará el domingo. Aficionados al fútbol se reunieron en el famoso cruce peatonal cerca de la estación de Shibuya, Tokio, después de la victoria de Japón frente a Alemania. Un estudiante universitario de 20 años dijo que había visto el partido en un restaurante cercano y que, aunque pensó que la selección perdería cuando Alemania abrió el marcador, se alegró de la remontada del equipo nipón, conocido popularmente como Samurai Blue en Japón. El Departamento de Policía de Tokio envió agentes antidisturbios y una unidad de relaciones públicas conocida como Policía DJ para vigilar a la muchedumbre. Exhortaron a la gente a evitar los comportamientos peligrosos, ya que algunos aficionados corrían por la calzada o gritaban en medio del cruce. Los jugadores de la selección alemana de fútbol se cubrieron la boca al tomarse la fotografía de equipo antes de su partido del miércoles contra Japón en el Mundial. Su director técnico, Hansi Flick, declaró que su intención era enviar el mensaje de que la FIFA, el organismo que regula el fútbol mundial, les está silenciando. Flick hizo el comentario en la rueda de prensa ofrecida tras la derrota alemana por 2-1. Varias selecciones europeas, entre ellas la alemana, tenían pensado que sus respectivos capitanes llevaran brazaletes con los colores del arco iris y las palabras One Love para expresar su rechazo hacia la discriminación. Sin embargo, desecharon el plan después de recibir una advertencia por parte de la FIFA. La Federación Alemana de Fútbol publicó la imagen de su selección en su página web y en su cuenta de Twitter con los siguientes mensajes: los derechos humanos no son negociables y que no nos hayan dejado llevar el brazalete es lo mismo que no dejarnos hablar. Nos mantendremos firmes en nuestra postura. Por otro lado, Flick afirmó que Alemania estaba hondamente decepcionada por haber perdido ante Japón y que su equipo había desaprovechado muchas ocasiones de marcar, a pesar de que estuvo más tiempo en posesión del balón. La selección española de fútbol derrotó a Costa Rica por 7-0 el miércoles. Dani Olmo se encargó de estrenar el marcador y junto con los tantos de Marco Asensio y Ferran Torres, España cerró la primera mitad con un resultado de 3-0. En la segunda mitad, otros 3 jugadores marcaron, entre ellos el más joven del equipo, Gaby, de 18 años. Desde que el legendario Pelé anotara un gol en 1958 con 17 años en el Mundial, no había habido otro tan joven en hacerlo. Costa Rica se vio superada durante todo el encuentro y no consiguió tirar a puerta ni una sola vez. España se enfrentará a Alemania el domingo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El pueblo de Ucrania ha soportado 9 meses de ataques por parte de Rusia. Ahora, otra tanda de misiles ha dejado muchos hogares sin electricidad. Líderes ucranianos acusan a los rusos de crímenes de guerra. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, habló con NHK el miércoles desde un refugio subterráneo en Kiev, capital del país. El mismo día, los residentes de esta ciudad habían sido víctimas de otra serie de ataques con misiles que tenían como blanco edificios residenciales, situación que los dejó sin energía eléctrica. Kuleba dijo que las acciones de las fuerzas rusas hacen que la idea de establecer conversaciones de paz sea absurda. Agregó que los líderes en Moscú están utilizando las negociaciones como una cortina de humo para continuar con su agresión y terror. El jueves se cumplen 9 meses desde el comienzo de la invasión rusa. Países occidentales han apoyado a Ucrania con armamento avanzado, tal como el sistema de cohetes HIMARS. Esto ha ayudado a los ucranianos a recuperar territorio, incluida la ciudad de Kharkov, un núcleo industrial. También han retomado el control de Jersón, la única capital provincial que había caído en manos de Moscú. Kuleba señaló que las fuerzas ucranianas continuarán liberando territorio para rescatar a la gente de la tortura, del sufrimiento y de una vida miserable. En momentos en los que los ataques contra la red eléctrica de Ucrania continúan, las tropas rusas siguen teniendo el control de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. El miércoles, la central se vio obligada nuevamente a utilizar el sistema eléctrico de emergencia. Meses de ataques con artillería en la zona han despertado temores de un posible desastre nuclear si la central es blanco de un ataque directo. Kuleba expresó su esperanza de que Japón lidere los esfuerzos para fortalecer las sanciones contra Rusia, ya que el próximo año presidirá el Grupo de los Siete. El diplomático ucraniano también agradeció al gobierno nipón su decisión de enviar generadores eléctricos y otro equipamiento a los ucranianos para sobrevivir al invierno. Miembros de un equipo de rescate en Indonesia encontraron a un niño de 6 años entre los escombros tras el terremoto del lunes en Java. Estaban por cumplirse las primeras 72 horas tras el sismo, que son críticas para el rescate de supervivientes. El terremoto de magnitud 5,6 azotó la provincia de Java Occidental. La Dirección Nacional de Desastres ha confirmado la muerte de 271 personas y tiene registros de 40 desaparecidos. Aproximadamente 2.000 personas han resultado heridas. La dirección informó que el niño había sido rescatado en la localidad de Chianjur el miércoles. Un primo suyo dijo que creía que el terremoto había comenzado cuando el niño estaba viendo la televisión. Agregó que en la casa se encontraban 5 personas, el niño incluido, pero solo sobrevivieron 3. Los heridos están recibiendo tratamiento en el exterior del hospital más grande de Chianjur, ya que este sufrió grietas en las paredes, entre otros daños a su estructura. Los heridos más graves están siendo transferidos a otras instituciones, ya que el hospital no puede arriesgarse a llevar a cabo cirugías debido a que continúan los temblores. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.